Gutiérrez, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Felicitaciones por lo que han logrado con Peñarol, ¿eh? Hola, buen día, chicos. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias, Leo. Bueno, ves, acá tenés un ejemplo con Leo Gutiérrez, ¿no? Cada vez que lo llamamos... Mil veces. Leonardo está para expresar lo que siente, a veces hablando de juego, otra vez hablando de otras cuestiones, pero siempre está para cada uno. ¿Sabés lo que recordaba? Sí. Y no sé cuál será el recuerdo que tenga Leo, pero... En 2011 recuerdo que tuvimos muchísimo trabajo en este programa y nos preocupamos muchísimo por la salud de Leo. Sí. Hicimos unos malabares, lo recordaba hoy dentro de esas coberturas que a mí me llevó a ponerme a leer de algunas cosas que no tenía idea, tener información y no darla, en qué momento darla. En aquel momento apareció Galicio hablando por teléfono con nosotros y en el momento que hablaba el tipo con nosotros salía en un móvil en todo noticias para todo el país. Exacto. Bueno, hoy tenemos la chance de hablar con Leo de otras cosas, pero esto me pasa con los protagonistas. Sí. Con Leo hemos hablado de esto y hablamos un poquito del barullo el otro día a partir de unas declaraciones y del tricampeonato de Peñarol también. Sí, claro. Y esa es la historia de un programa que conserva continuidad. Exactamente. Bueno, y por eso estamos hablando con Leo Gutiérrez. Otra vez más. ¿Cómo te va, Leonardo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, mamita, que en el primer tiempo pensé que Gutiérrez no estaba, pero qué segundo tiempo te jugaste ayer, ¿eh? Sí, realmente estaba muy frustrado porque no me estaban saliendo las cosas. En realidad en este cuadrangular, no, salvo el último partido, el segundo tiempo, me salieron un poco y bueno, no podía ayudar al equipo como me gustaba a mí, ¿no? Así que quedaba frustrado en ese sentido y después mejor en el segundo tiempo, pero también nos quedó ese gustito a poco porque... nos quedamos en la última, ¿no? Y teníamos ganas de quedarnos con el primer lugar. Está bien, esa es la sensación que queda, ¿no? Más sobre el final porque, viste, como es el dicho, caballo que alcanza quiere ganar, y habían hecho un gran esfuerzo y los últimos 6 minutos del partido Peñarol atropelló a Flamengo, que tiene un equipazo, pero realmente lo que jugaron en el cuadrangular de San José y lo que jugaron en este cuadrangular fue realmente muy bueno, teniendo en cuenta que en el medio tuvieron gran competencia de Liga Nacional, obviamente la lógica, y además algunas lesiones con algunos recambios y que por ahí no está tan bueno sumar gente en el medio de varios torneos porque hay que adaptarlos, reacondicionarlos, que se sientan cómodos, y todo eso juega un poquito en contra, Leo. Sí, es la realidad. Bueno, el base que llegó, chico joven, le falta un poco de conocernos, de conocer la competencia. Es la primera salida que tiene fuera de su país y le costó bastante. Igual que, bueno, Justin viene de una pequeña lesión de rodilla y no está jugando al nivel que nos gustaría y al nivel que le gusta a él. Así que nada, estamos menos de un poquito disminuidos en ese sentido, pero tenemos un gran equipo, grandes jugadores que pueden hacer las cosas bien y bueno, vamos a seguir luchando, vamos a luchar hasta el final para poder estar lo más arriba posible y llegar a jugar una final nuevamente. A ver, Leo, reencauzar la historia en la Liga de las Américas para ustedes, teniendo en cuenta el desarrollo del partido de ayer, ¿hubiera sido lo mismo terminarlo perdiendo como terminaron el primer tiempo a terminarlo perdiéndolo en la última pelota como fue? Desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista deportivo. Disculpame, estaba hablando el mi hijo y no entendí la pregunta. Perdón, está bien, ¿se está entrenando tu hijo o Mazo? Está entrenando. Bien. Está entrenando. La pregunta tiene que ver con esto. Venían perdiendo feo contra Flamengo a lo largo de casi 2 cuartos y medio, para ponerlo en un tiempo. Sí, ¿hubiese sido lo mismo perder categóricamente como lo venían perdiendo hasta ahí, a perderlo como lo terminaron perdiendo desde el punto de vista anímico? ¿O terminarlo perdiendo de la manera que fue la realidad, en la última pelota, con chance de definirlo ustedes, en definitiva también, le cambia la historia de la cabeza? La realidad que perder un partido por muchos puntos no es bueno, no duele mucho, y más frente a tu gente, ¿no? ya lo tuvimos que vivir este año con contra Quimsa en nuestra casa, y no nos gustó para nada, y no nos iba a gustar para nada perder con Flamengo por muchos puntos este partido, ¿no? Claro. Salió a relucir el corazón del equipo y a dejar lo último que teníamos para poder revertir la imagen que estábamos dando en este último partido, y salió y nos dio algo positivo, saber que podemos jugarle igual a un gran equipo como Flamengo. Sí. Y que tuvimos esa pequeña chance de ganar este partido y de estar mucho mejor, ¿no? Pero, qué sé yo, nos dio como una vía de por dónde tenemos que ir para jugar contra grandes equipos como este, ¿no? Yo lo que pensaba mientras sí. veía el partido de ustedes es que también se envían mensajes. Perder categóricamente no es lo mismo que perder como perdieron ustedes ayer. Y para mí el mensaje a Bauru le llegó en el momento, no tengo ninguna duda. Y déjame que agregue esto, estamos hablando con Leonardo Martín Gutiérrez, hablando de la Liga de las Américas DirecTV. Anoche cuando lo hacíamos en la red, la nota Nicolás Provítola, ¿sí? Justamente por lo que decís vos, Mati, y por lo que está contando Leo, dice, yo le digo, bueno, Bauru pionero, Peñarol Flamengo, esquivaron a Bauru y ahora me dice, la verdad, sinceramente, Bauru tiene que estar muy preocupado. Pero claro. Y yo le digo, ¿por qué? Y porque puede ser el mejor equipo, pero a Peñarol si no lo matas con 10 tiros en el corazón, dice, estos tipos se nos vinieron, faltaban 6 minutos, estábamos no sé cuántos puntos arriba y de repente eran 10 en la cancha, dice, y Leo Gutiérrez y Ale Consta, que jugó un gran partido, y lo que jugó Ale 10, y Mazzarelli, y dice, y se empezaron a venir, y te juro, dominamos el juego, pero en un momento determinado nos dimos cuenta que lo podíamos perder, y nos entró un poquito de miedo, dice Nicolás Laprovítola, así que no hay que descartar nunca a Peñarol, porque sacaron a relucir el corazón de campeón que tienen, y me parece, como dice Mati, Leo, que es un mensaje ese, ¿no? Sí, ni hablar. Es un mensaje para el resto y para nosotros también, saber que se puede jugar mejor y que nada, que tenemos un gran equipo, grandes jugadores para pelear. Así que nada, ahora pensar lo que viene el jueves y el sábado, y después ver lo que tengo que hacer para ganar, claro. Para ganar la semifinal y para llegar a una final nuevamente, ¿no? Leo, metiéndonos ya en el juego, ¿no? Fueron dos partidos con mucha autoridad, por ahí te escuché, creo que fue el primero, ahora no recuerdo bien, que dijiste porque ahí no fue un gran partido, o no fue un lindo juego, pero había que ganar y se ganó, el segundo se jugó mucho mejor. Nada, fueron dos victorias con mucha autoridad de Peñarol. ¿Por dónde pasa ese desequilibrio, no? De decir, bueno, porque uno lo veía al Tulo Rivero por televisión, que estaba enloquecido, no le demos tiros rápidos para que puedan correr o elegir la ofensiva, no regaremos la pelota, seamos mucho más duros en defensa, presionemos más adelante, eso todo en el primer tiempo. Casi hasta te diría hasta en el tercer cuarto, ¿no? Casi no, en el tercer cuarto, porque entran creo que 17 puntos abajo en el último, si no me equivoco. Y digo, ¿por dónde pasa ese desequilibrio? ¿Tiene que llegar el agua al cuello? ¿Tienen que verse como que no tienen ningún tipo de chance? ¿Dónde nace esa reacción? ¿Por qué hay tantas desatenciones en el primer tiempo? Bueno, yo creo que estamos hablando del último juego, ¿no? Sí, el último juego solo. Yo creo que nos frustró un poco el tema de no poder defender como habíamos planteado el partido, de llegar tarde a veces a la situación defensiva que teníamos que hacer, y eso nos fue frustrando un poco. Después ofensivamente nos caímos, cuando defendíamos bien podíamos correr y hacer daño, y no sé si te acordás, viste que tuvimos varias situaciones de correr y ir dos contra uno y perder la pelota, sí. O tirar un tiro malo. Eso nos fue frustrando también. Inclusive hasta vos tuviste una chance de un rebote después de una corrida y en un tiro muy muy fácil al lado del aro y no la metiste, rarísimo. Sí, erramos mucho ahí, perdimos muchas pelotas en esas situaciones, y no fue eso, nos fue llevando a defender mal situaciones que sabíamos que las teníamos que defender bien para que no pase eso que pasó, que terminó el primer tiempo y tengan 7, 6 jugadores o más con 8, 5, 6, 9, todos habían sumado puntos y eso es lo que no queríamos que pasara, ¿no? Y creo que eso nos frustró bastante. Después en el segundo tiempo tuvimos una pequeña reacción en el tercer cuarto, pero reaccionábamos y ellos también nos hacían daño en las situaciones que habíamos entrenado para que no nos hagan daño, ¿no? Y nos fue frustrando hasta que, bueno, llegó la reacción del equipo y supimos cómo defender eso y cómo atacar tanto los contragolpes, las situaciones de 5 contra 5, no teníamos que sacar ventaja y lo fuimos haciendo, ¿no? ¿Fue Flamengo el rival más complicado que enfrentaron en esta edición de la Liga de las Américas, Leo? Fueron distintos los tres partidos, pero sí, ni hablar, creo que Flamengo, por la calidad de jugadores, por lo que significa jugar contra un equipo que salió campeón de la Liga de las Américas, campeón de su liga, campeón del mundo, de la Intercontinental, es una cosa de loco jugar contra ellos, porque te genera muchas cosas: respeto, ansiedad, querer estar al 100%, estar bien. Eso nos generó, creo que todo esas cosas nos generó ayer Flamengo a todo el equipo, ¿no? Así que creo que fue el partido más duro. Fueron difícil todo, pero sí, que te llevó a tener más ansiedad y muchas cosas fue este equipo, ¿no? A ver, vos conocés muy bien el hecho de jugar una definición, porque más o menos, no jugó muchas y algo no jugó algunas definir, muchas definiciones, ¿eh? Aquí lo que se les viene en Liga de las Américas ya es, si bien todos los partidos tienen contenido definitorio, acá realmente es al que todos quieren llegar, y ustedes vienen soñando con esto desde hace mucho tiempo, y nosotros sabemos que ya hoy a la mañana y ayer a la noche la dirigencia de Peñarol empezó a batallar con FIBA, con las estructuras políticas del país, para organizar el Final Four en Mar del Plata. Sí. ¿En cuánto influye en la cabeza del deportista, en el caso de ustedes, por ejemplo, no tener que viajar y jugar de local? De conseguirlo, naturalmente, esto, la dirigencia de Peñarol, cosa que sabemos que tampoco es fácil. Uh-huh. Sería buenísimo que se pudiera conseguir el Final Four y poderlo definir acá. Creo que tenemos un estadio espectacular, tenemos gente que le gusta el básquet, tenemos una ciudad hermosa para que los equipos vengan y disfruten y puedan estar cómodos. Sería bárbaro. No va a ser fácil para Peñarol, pero creo que bueno, que van a hacer el esfuerzo como hacen siempre para poder estar en esa lista pequeña, o estar ahí para poder hacer el esfuerzo que se juega acá el torneo, ¿no? Estamos hablando con Leo Gutiérrez, hablamos ya, bueno, ahí es verdad lo que dijo Matías, ¿no? Anoche ya hubo pedidos, reuniones, y en forma oficial hoy se va a concretar el pedido de Peñarol de Mar del Plata, si ya no se concretó para hacerlo 13 y 14, 14 y 15, ¿no? 14 sí, y 15, sí. Sábado y domingo, sí, Final Four. El Final Four, palo y palo. Ganás, seguís, perdés. Dos semifinales y una final. Y esto es la verdadera Final Four. Así se juega el Final Four, sí, de la Euroliga. Exacto, si no, lo otro es cuadrangular final. Esto es Final Four. Sí, esto está mejor. Esto es Final Four, exactamente. Es eliminatorio. Recién se puso en marcha este sistema de definición la temporada pasada en Río de Janeiro. Exactamente. Las otras seis ediciones de Liga de las Américas fueron cuadrangulares finales. La última fue la que lamentablemente le tocó quedarse en el camino con un gran equipo y teniendo muchas chances de haberlo ganado en Puerto Rico a Lanús. Exactamente. ¿Sí? Que perdió el primer partido con Piñeiro. Uh-huh. Que fue campeón a la postre. Sí. Bueno, nos volvemos a meter en el juego, ¿no? y me parece que hay algunos jugadores que están teniendo o han levantado bastante su juego. Ayer mientras escuchaba a los chicos, bueno, hacían gala en algún momento de los grandes pasajes que tuvo Ale 10, que no solamente entra y cumple una función de rol, sino que complica mucho. Todos sabemos de la potencia que tiene Ale, de las ganas que tiene Ale, de lo que entrega en la cancha, pero ha mejorado mucho pasando la pelota, ofensivamente. Martín siempre es importante, bueno, lo tuyo en muchos pasajes, por ahí con algunos excesos o abusos que supone uno que el entrenador se los da. Luciano Mazzarri ha levantado mucho el juego, pero qué bien que está jugando Alejandro Constant, y sobre todo qué gran cuadrangular que tuvo, ¿no? Había cuenta de que Dowell jugó poquito y nada, y se va a quedar a jugar con Peñarol la Liga Nacional de Básquetbol, ya que Fabián Sadi tiene para 40 días más como mínimo. Eso nos decía anoche el Tulo Rivero. Digo, qué buen pasaje que está teniendo Ale Constant, ¿no? Cómo ha levantado, Leo, ¿no? Está pasando por un muy buen momento. Creo que está teniendo una liga en Argentina también muy buena. Ya el primer cuadrangular lo hizo muy bien, y este lo hizo espectacular, y anotando muchos puntos, que es fundamental también para un base como él, que pueda tener la ofensiva fina, ¿no? Y realmente lo está haciendo bárbaro. Creo que es por producto de un trabajo que está haciendo él día a día, y lo lleva a estar a este nivel, ¿no? Está trabajando todo el tiempo a conciencia, está entrenando a full. Creo que es un jugador que puede seguir haciendo un trabajo espectacular en este equipo, y lo está demostrando, ¿no? Leonardo, te dejamos. Un segundo, para que se me va un amigo, que se va el Torito Paladino, estaba en casa, le voy a dar un beso. Pará, bueno, dale, saludos. Chao, Torito. Chao, Torito. Chao, Torito. Te saludan los chicos. Ya. Bueno. ¿Se fue el Torito? Se fue el Torito. Bueno. Tuvieron una reunión muy importante los agentes ahí en Mar del Plata también, y el Torito, bueno, también estuvo participando, estuvo el Mili Villar, estuvo Esteban Villar, Raúl Molinaroli, estuvieron Choco, Rafael y Claudio, para tratar cuestiones de la Liga Nacional. Bueno, ¿cómo continúa esto? ¿El equipo está con la cabeza dónde? ¿Está con la cabeza ahora? ¿Se puede cambiar tan rápido y meterse en la Liga Nacional? ¿O esta semana va a ser durísima pensando en jugar la final de la Liga de las Américas? Porque es raro, ¿eh? Sí, es medio complicado, pero bueno, tenemos tiempo todavía para llegar a ese Final Four. Tenemos dos partidos ahora para competir en nuestra liga, y creo que es importante no descuidar nuestra competencia y poder ganar estos partidos que vienen para estar prendido ahí arriba, como es lo que queremos hacer, ¿no? Claro, pero en el fondo no se piensa también en cuidar un poquito la máquina, Leo, pensando que también falta mucho para que termine la fase regular de la liga. Yo no creo que se nos pase por la cabeza cuidarnos en un partido de nuestra competencia, vamos. No somos de esa forma. Creo que tenemos jugadores que van al frente y quieren ganar todos los partidos, y no creo que nos inconscientemente nos pongamos a cuidarnos porque sabemos que tenemos algo importante a la semana siguiente. Creo que no va a pasar por nuestra cabeza eso. Yo creo que los partidos que juguemos ahora, que va a ser el jueves y el sábado, lo vamos a jugar a full porque los queremos ganar, porque queremos seguir prendido ahí arriba, y después cuando llegue el momento de pensar en la semifinal, pensaremos, ¿no? Gracias, Leo, un abrazo enorme, un saludo para Fernanda, para Mora, para Pepo, para toda la familia. Bueno, déjame decirte y preguntarte algo primero. ¿Ustedes saben quiénes son los chicos que transmiten los partidos Bahía de Bahía Basket? ¿Por el streaming? Sí. Los chicos de Radio Mitre, creo. Sí, sí. ¿No? ¿Estoy bien, Matías? Sí, sí, Pablito sí. Romera, Pablo, uno. Pablito Romera. Y no sé cuál es el relator. Y estuvo en algunos partidos, por ejemplo, estuvo Pablo Romera con Leandro Ginóbili ahora en los últimos juegos. Sí, son los chicos de Radio Mitre de Bahía Blanca. No, bueno, nada, ¿no? A mí no me gustan algunas cosas de mucha gente y a veces las digo, a veces no. Pero no los conozco, los chicos que estaban, o a lo mejor los conozco, no sé. Pero en el último partido que yo jugué en Bahía, dijeron que yo era bipolar. Y realmente es una falta de respeto, no solamente para mí, sino para la gente que está enferma, o que es enferma de bipolaridad. Que sufre esa enfermedad, sí. Entonces, tendrían que pensar primero lo que dicen, porque es una enfermedad y yo no soy bipolar, y después decirlo. Nada, eso le quería decir. Yo no sé quiénes fueron, porque como dicen, cambian siempre. No sé quién fue el que lo dijo, pero no soy de esa forma, no soy bipolar ni nada, y quiero que lo sepan, y quiero que sepan que es una enfermedad y que hay mucha gente que sufre eso. Entonces tenían que tener un poquito de pensar primero lo que dicen y después decirlo, ¿no? Bueno, hecha la aclaración, Leo. Nada, te mandamos un enorme abrazo, gracias por estar como siempre, y un saludo enorme para la familia. Dale, gracias, un saludo para ustedes y feliz cumple. Gracias, Leonardo. Chao, Martín. Chao. Gutiérrez, el hombre de Peñarol de Mar del Plata, 20 puntos para él, 16 para Consta, 18 para...